Cuando desaparecen niñas, niños o adolescentes, lo más importante es actuar rápido. A partir del reporte de la desaparición, las autoridades deben realizar una serie de acciones inmediatas para localizar lo más pronto posible a quien ha desaparecido y brindar atención a la familia. Una entrevista con la familia es el inicio de la búsqueda. En esa entrevista se toman datos para saber qué le pudo haber pasado a la persona que no podemos encontrar. Con esa información se puede rastrear datos en distintos lugares y solicitar información de manera urgente. Al mismo tiempo, se realizará una búsqueda en los lugares en donde pudo haber estado la persona desaparecida para buscar a testigos, localizar cámaras de video y establecer por dónde se pudieron haber llevado a la persona desaparecida. Estas acciones son coordinadas por las comisiones estatales o la Comisión Nacional de Búsqueda que atienden los casos de desaparición de personas. Si sospechas que la policía u otra autoridad participó en la desaparición de una persona, ¡denuncia!